started running. Hey babe, yo solo estoy de paso, avanzo despacio. Rolling paper, rolling paper, rollers with the copies, I'll hater, party, party glass. Por mis 20, por mí que te mientes, ya no estás. Ya no quiero, ya no puedo, baby, dame gas. Contigo hay paz, no veo dónde estás. Colores en mi vaso, ya no puedo responder. Aunque quiera que veamos juntos el amanecer, el amanecer. Rock like cruz, rock like cruz, rock like cruz, yeah. Rock like cruz, rock like cruz, rock like cruz, yeah. Ya no, ya no voy a dejar que me mienta en la cara y después venga si me pida perdón. Rock like cruz, rock like cruz.